El título del sermón de hoy es Jesús humano, Jesús divino. Y está basado en la segunda lectura, bueno, la tercera ya en este culto, que es de Marcos 3, del 7 al 12. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que hace un par de semanas dije algo que quizás lo dije mal y probablemente debo decirlo, corregirlo para que no quede mal. Dije: la lucha más encarnizada no se encuentra fuera de la iglesia, la lucha más encarnizada ocurre dentro de la iglesia, pero debía haber dicho, no solo es afuera, también adentro. Es decir, la lucha es en los dos lugares, no quiero que se queden con la impresión de que nada más en la iglesia hay lucha, también fuera de la iglesia hay lucha, eso es evidente para la mayoría de nosotros, para casi, para todos nosotros. Entonces nada más quería aclarar esto para que no quedara un hueco ahí en lo que había dicho antes. Bien, decidí dar el título Jesús humano, Jesús divino al texto, porque hoy vamos a ver estas dos partes, que estas dos partes están presentes en la vida, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Las dos están en acción, no las podemos separar, una y otra están interactuando en todo momento y a veces se nos olvida una o la otra. A veces pensamos en un Jesús meramente espiritual, que no tiene problemas con la carne, que no tiene dolor, no se enoja, siempre está sonriente y pacífico. Los más liberales a veces, o los más escépticos a veces, hacen énfasis en un Jesús más humano, en un Jesús que pudo haber tenido amantes, que cómo pudo haber quedado, si era hombre después de todo. La Biblia dice que no pecó, no que el sexo sea pecado, sino que el sexo fuera del matrimonio para Dios sí es pecado. Entonces podemos estar seguros que la palabra de Dios nos afirma que Jesús no pecó, no tiene esta parte humana que muchos quieren o asumen que tiene Jesús. Jesús es este 100% divino, 100% humano, algo que a la iglesia nos ha costado mucho trabajo entender, porque nuestras matemáticas no nos dan. O sea, si uno dice 100% es un 200, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces 50 y 50, pero entonces, si decimos 50 y 50, la mitad no es divina y la mitad no es humana, pero la Biblia afirma que Dios es totalmente el Hijo de Dios, totalmente Dios y también totalmente humano. Por eso pudo morir por nosotros, por eso entiende nuestros problemas. Esta mañana también les quiero decir, cuando leí el texto la primera vez se me hizo un poco árido, dije, no sé qué puedo hablar de este texto, es decir, de Jesús que sale al lago y es confrontado primero por la multitud y después por los demonios. Cuando lo estuve estudiando dije, probablemente pude haber hecho como tres o cuatro sermones, pero para no hacer más largo este ya largo estudio de Marcos, hice encontré cinco desafíos que tiene el texto para nosotros el día de hoy. Se los voy a decir al principio, los vamos a desglosar, los vamos a repetir al final para que podamos ir viendo cómo nos habla la Biblia, la palabra de Dios. No es algo que yo estoy imponiendo en el texto, es creo lo que el texto nos dice a nosotros. El primero es alejarnos de las distracciones para buscar a Dios y muchas veces para pensar. Segundo, no permitir que nuestro ego se vuelva nuestro ídolo. En una sociedad en la que vivimos, en la que yo soy lo más importante, en la que nadie me dice lo que yo quiero ser, lo que yo debo ser, yo, esto es un tema importante que quizás no nos hemos dado cuenta. Tercero, que amemos a Dios con todo nuestro ser porque Él es Dios. No por lo que nos puede dar, sino simplemente porque Él es Dios y porque Él merece esa honra y esa gloria. El cuarto, que oremos pidiendo crecer diariamente en nuestro carácter y en nuestra santidad. Y quinto, que invirtamos tiempo y dinero en la proclamación del reino de Dios. Así que vamos a hacer una oración para acercarnos al texto después de estas aclaraciones. Padre bendito, sabemos que tú eres Dios y que enviaste a Jesús, que es Dios y que también es un ser humano y que también está el Espíritu Santo, tres en uno, un misterio grande para nosotros. Señor, nos acercamos a tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine a través de ella, que nos desafíe y nos ayude a crecer día con día para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La primera parte del texto, los primeros dos versículos dicen así: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea, Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Esta primera parte del texto nuevamente nos pone nos ubica en dónde estamos. Jesús se está alejando de la ciudad de Capernaum, donde ha tenido una serie de conflictos con los escribas y con los fariseos. Ha tenido encuentro tras encuentro tras encuentro, y hemos visto que cada vez que hay estos encuentros, la intensidad de las emociones, especialmente de los fariseos, se está haciendo más grande, más intensa, al grado que ellos planean deshacerse de Jesús matándolo. Y esa es una cosa muy interesante, porque los fariseos era un grupo de personas que se jactaba de su pureza, de buscarla y de promoverla a través de seguir la ley al pie de la letra. Pero estas personas tan puras se asocian con las personas que ellos mismos pensaban que eran, describían como impíos y mundanos, los herodianos, para deshacerse de Jesús. Es decir, cuando la gente es confrontada con su pecado, muchas veces sucede que la gente que son enemigos se vuelven enemigos entre sí, se vuelven amigos para atacar a Jesús, quien está dando la verdad. Su odio por la verdad, es decir, de los fariseos y del Evangelio, que es lo que Jesús está proclamando. Jesús no está haciendo nada diferente a lo que ya ha sido dado por Dios. Jesús está siguiendo los pasos que Dios mismo ha dado a los hombres. Pero los hombres han hecho sus leyes y han hecho que sus leyes cada vez tengan más y más y más peso, de tal manera que la Biblia y las leyes de los hombres primero se las toman ellos al mismo nivel y después ellos ponen su ley por sobre la palabra de Dios. Para ellos era más importante todos los reglamentos, todos los requisitos que ellos habían escrito en sus documentos que la palabra de Dios. Eso es lo que los está molestando. Y recordemos que como iglesia, como personas, no podemos permitir que nada esté sobre la palabra de Dios. Lo tenemos que decir con convicción, no como un dogma. Cuando Dios nos transforma, reconocemos que la Biblia es su palabra, no es un libro más. Entonces, cosa para pensar, ¿qué concepto tengo de la Biblia? ¿Es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Estoy convencido de ella o lo digo porque es lo que decimos en la iglesia y suena bonito, suena piadoso, es lo que me enseñaron mis papás? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Si la respuesta es afirmativa, gracias a Dios. Si no, tenemos que estar orando. Pero si ya tienes esta convicción, todo fíltralo a la luz de la palabra de Dios. Todas las cosas que estás viviendo, todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, filtrémosla a través de la palabra de Dios. Porque dice Jesús, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. La ley y la palabra de Dios. La ley que los fariseos pensaban que estaban defendiendo, pero que estaban errados. Habían comenzado bien, habían comenzado con buenas intenciones, habían tratado de aclarar las cosas. No fueron malos desde el principio, fueron malos cuando empezaron a hacer un ídolo de sus leyes más que de la palabra. Bueno, la palabra de Dios no es un ídolo, más que la palabra de Dios, que es la verdadera palabra de Dios, la palabra de vida. Cuando los ánimos están tan candentes, la gente está buscando matar a Jesús, los enemigos de Jesús están tratando de matarlo, Jesús se aleja del conflicto de ellos. Es una acción un poco extraña, o sea, ¿por qué se aleja Jesús? O sea, si es el Dios, si es el Todopoderoso, si evidentemente ha ganado cada uno de los debates, si así podemos llamarlos, que ha tenido con los fariseos. Digo esto porque Mateo, en el pasaje paralelo, nos dice que esa es la razón por la que Jesús se aleja. Dice, consciente de esto, es decir, si leemos antes de que lo querían matar, Jesús se retiró de aquel lugar y continúa diciendo que se fue al lago. Entonces Jesús de alguna manera evita el conflicto. A muchos de nosotros nos gusta el conflicto y yo soy cristiano y en todo momento debo estar confrontando a las personas. No, veamos que el ejemplo de Jesús, hay momentos en que Jesús, como este, se retira. Bien pudo él en esos momentos, después de haberlos, ya los tenía en el piso, o sea, ya había hecho cuántas preguntas y no habían podido contestarles. Pudiera haberles dado el tiro de gracia, por hablar con nuestro lenguaje de ahora. Pudo haberlos rematado ya, ¿saben qué? Están fuera. Pero Jesús sabía que todavía no había llegado su tiempo. Jesús sabía que todavía tenía otras cosas que hacer. Jesús no está derrotado. No hay nada que pueda oponerse a Jesús. Jesús tampoco tiene miedo, ha salido victorioso. No tiene miedo a la muerte, aunque estén planeando su muerte. Él la va a enfrentar, pero el tiempo no ha llegado. Jesús sabe que al final de los tiempos toda rodilla se va a doblar delante de Él, quiera o no quiera, porque es Dios mismo. Pero Jesús está esperando el tiempo de Dios. Podemos entonces aventurarnos a pensar también que la parte humana de Jesús necesitaba un descanso. No hay persona que pueda estar día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, intensamente metida en cualquier trabajo. Necesitamos descanso. Desde el principio Dios creó el descanso. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Jesús, 6 conflictos, se retira. No dice que sean uno diario, pero si recuerdo bien son 6 las veces que tiene estos conflictos. Depende cómo interpretemos el llamamiento de Leví y después la fiesta que tiene con Leví y los pecadores, los publicanos. Pero Jesús entonces tiene esta parte que requiere descanso. Dice, ¿saben qué? Ya no quiero. Y me voy a tomar la libertad, ya que están escogiendo pastor, sugerirles, las iglesias que tienen pastores, que tienen una buena visión, que se dedican bien a la iglesia, toman un día al mes para irse a la montaña, a un lugar solitario, a orar. Si pueden pensar en eso, si pueden decir, ¿sabes qué? Vete al volcán o vete a... No, no te vayas a Acapulco, no te vayas a ¿cómo se llama? A Ixtapan. Vete a un lugar en donde pueda, a Villa del Carbón, una cabañita, en donde puedas orar. Es algo que todos nosotros necesitamos. Entonces, pero yo se lo sugiero para el próximo pastor, que lo tengan en cuenta, que le den un tiempo, una vez al mes. Decirle, ¿sabes qué? Este día, tómalo para esto. No para que te vayas nuevamente a ver a, no sé, algún concierto a la playa. Regresando, Jesús es sumamente humano. Jesús nos entiende porque Él tuvo hambre. Él tuvo cansancio, Él tuvo dolor, Él sintió sed. A Él se le rompió el corazón cuando lo traicionaron sus amigos, Judas y Pedro. Entonces Él se separa a la orilla del lago y dice, por un momento quiero alejarme de esta ciudad, quiero olvidarme de estos conflictos, quiero estar a solas. Quiero olvidarme de que la gente me esté observando cada paso que estoy dando, cada cosa que estoy diciendo. Así que la parte humana de Jesús requiere esta separación, este tiempo de descanso. Desafortunadamente para Él, su fama ya ha trascendido fronteras. Lo que ha dicho y lo que ha hecho ha traspasado fronteras y la gente, no son los fariseos esta vez, la gente lo sigue hasta allá. Dice que fueron multitudes y fueron de diferentes lugares. Y lugares lejanos, iba a sacar las distancias, pero no me dio tiempo, pero fueron de lugares muy, muy lejanos para ver a nuestro Señor Jesús. Y dice el texto, continúa diciendo, entonces ya estamos en el lago, estamos en el lago. Jesús se aleja queriendo estar solo, pero bueno, la multitud lo sigue. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí es donde empieza la parte interesante. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. En primera parte, encontramos que Jesús tiene cierta tentación que está implícita en el texto, no está explícita. Pero Jesús era una persona popular. Su popularidad era mucho mayor que la de los escribas. La gente estaba buscando a Jesús y no a los escribas. La gente no estaba yendo a la sinagoga, estaba yendo a ver a Jesús. Es una tentación que muchos de nosotros estamos expuestos y pocas veces la reconocemos, y es la del ego, la de la gente quiero que me quiera, la de quiero ser aceptado y voy a hacer cualquier cosa para que me acepten. Imaginemos esto: Jesús viene de un ambiente totalmente hostil, un grupo de personas le ha hecho la vida de cuadritos por varios días, de pronto se aleja y lo encuentra una multitud que lo aclama. ¿Cómo se siente? Él pudo haber dicho, bueno, aquí, pues ¿para qué me regreso? Aquí hago mi iglesia, aquí a esto les predico. Pero cada uno de nosotros tenemos esta tentación también, no era el pero, sino que cada uno de nosotros también sufrimos este tipo de tentaciones. No está mal que la gente nos quiera, no está mal que queramos a Jesús. No está mal que queramos que la gente nos quiera, es algo natural, es algo humano. Pero lo que no debemos hacer es dejar que nuestro ego comprometa nuestras creencias en Dios para que nos quiera la gente. No decirle a la gente lo que quiera oír. Al fin, pues bueno, nadie sabe que dije que no creo en la Biblia. Nadie dice, o sea, si yo digo que creo en la resurrección de la carne, la gente va a decir, ¿crees eso en pleno siglo XXI? Y puedo avergonzarme. Y puede mi ego salir y decir, diles que no, al fin, después les predicarás otro día. Si yo les digo, creo que Jesús resucitó, creo que Dios hizo el mundo, la gente se ríe. Y debemos tener buenos argumentos, no tenemos que hacerlo de una forma dogmática. Hay muchos estudios que hablan de todas estas cosas. Es algo razonable también. Esta semana tuve un curso y eran básicamente ateos las personas que estaban ahí. Yo les dije que era pastor de una iglesia. Entonces estaba como en el... Fue interesante porque la persona que estaba hablando como que midió un poco sus palabras, porque tuvimos algunas conversaciones interesantes, pero al final nos mostró el primer capítulo de Cosmos, de Carl Sagan, la segunda versión, que es un ateo. Y entonces cuando termina, dice el video, que la parte que los científicos, con toda su ciencia, con todos los avances que aún no logran resolver, es cómo comenzó la vida. Y nos dicen que bueno, que un caldo en el agua y que con miles de cosas. Pudo ser, pero no lo han logrado. No lo han logrado probar y yo creo que no lo van a lograr probar. Y cuando me dice, ¿qué piensas? Y yo, ya estamos cansados, era el quinto día de 6 horas diarias. Y yo nada más le dije, pues creo que tiene algunos huecos que podríamos cuestionar, pero no lo quiero hacer si no me dices que lo haga. Salvamos, porque hubieran sido otras 2 o 3 horas de discusión teológica que iba a ser. Pero no podemos comprometer lo que creemos por quedar bien con la gente. No podemos darnos a la corrupción. No podemos pasarnos los saltos porque la gente de atrás nos está pitando. ¿Cuántas cosas que pasan en nuestra ciudad y que la hemos absorbido como, pues para que la gente me quiera? Si mis amigos quieren que sea una persona aceptada, si quiero ser aceptado por mis amigos, voy a hacer esto, voy a aceptar aquello, no voy a decir nada. Y nuevamente, no es que estar en conflicto todo el tiempo. Jesús en estos momentos está retirándose del conflicto. Hay que saber, hay que tener sabiduría. No hay que luchar todas las batallas. Nos vamos a morir si lo hacemos. No podemos hacerlo. Pero lo que no podemos es comprometer nuestra fe, nuestra convicción. Es posible que muchos de nosotros pensemos que la idolatría se limita a una imagen o a una escultura. Error. El ego de cada uno de nosotros es el ídolo más grande que cada uno de nosotros tenemos. Ahorita les voy a dar unas estadísticas de cuánto tiempo pasa la gente frente al espejo. No las traigo. ¿Cuánto gastamos por vernos bien? Por estar en comer en este restaurante que es aceptado por la comunidad con la que yo me llevo, por vestirme con la ropa que yo me llevo. Tuvimos una visita esta semana, un par de ciclistas nuevamente. Uno de ellos me dijo, ¿sabes qué, Memo? solamente tengo, vendí todo y solamente tengo mi bicicleta. Y soy muy feliz. Y dije, ¿qué discurso tan distinto al de una persona que vive aferrada en una ciudad? Solo tengo mi bicicleta y lo que está en ella y soy feliz. Y no digo que tengamos que hacer eso. Pero muchos de nosotros estamos esclavizados por nuestro yo, por cómo me veo, por cómo hablo, por qué estudié, por los lugares que visito, por las vacaciones, por mis hijos. Yo. Jesús nos enseña que no es el yo, es Dios. Pero enfoquémonos ahora en el grupo que se acerca a Jesús. La gente que va a ver a Jesús es un grupo peligroso. A pesar de que están aclamando a Jesús, estaban dispuestos a lanzarse sobre él y arrollarlo, aplastándolo. Quizás para que tengamos una idea de lo que está pasando, imaginemos los primeros videos de los Beatles, perdón para los que son más jóvenes, pero están en YouTube, o de Elvis Presley, o no sé, cualquier artista que esté de moda o jugador. Por llevarse cualquier cosita, se lanzan sobre la persona y no les importa, porque de hecho hay gente que todavía compra pasto donde se paró Elvis Presley. Están vendiendo en miles de dólares la ropa interior de algunos artistas. Entren a eBay y van a ver, es ridículo. Esta gente más o menos está sintiéndose así por Jesús. Está tan desesperada, está tan deseosa, pero por su propio bien, no por Jesús, sino por ellos mismos, nuevamente el ego, que están dispuestos a lanzarse sobre Jesús. Vamos a ver qué dicen las diferentes traducciones, porque a veces no logramos, como que pensamos como que lo apretaban y pensamos en la imagen del metro, ¿no? Como que lo apretaban, pero no, veamos lo que dicen las diferentes versiones para que veamos la seriedad del asunto. La vida de Jesús está en peligro. La Reina Valera 60 dice que la gente enferma caía sobre él. La de las Américas dice, se le echaban encima para tocarle, y la Nueva Versión Internacional dice, se abalanzaban sobre él para tocarlo. O sea, es una situación caótica. O sea, Jesús no dijo nada más, pongan el barquito por si las dudas. O sea, la gente podía matarlo, y no solamente a él, también a sus seguidores. Y es interesante, hay muchas cosas interesantes, les dice a sus discípulos, y vamos a ver que los discípulos los escogen en el versículo, en la siguiente historia. Pero la situación es difícil para Jesús. Es descontrolada, es un caos. No les importa matar a Jesús. Es como cuando hay una multitud corriendo y se cae alguien y queda muerto porque están corriendo. Más o menos esa es la sensación que nos debe dar el texto. La gente de todos estos lugares, multitud, y de hecho utiliza la palabra multitud dos veces si leemos el texto, entonces está dando un énfasis a que era mucha, mucha gente. Pero el problema era uno. Ellos buscaban su propio bien. Y este es el centro, yo creo, del mensaje. La gente buscaba su propio bien. Y tengo que decir que no está mal, porque ellos estaban pidiendo sanidad, que oremos a Dios porque nos sane, porque nos dé trabajo. Tenemos necesidades legítimas. Y de hecho, cuando sus apóstoles les piden que les enseñe a orar, Él les dice, pidan por el pan nuestro de todos los días. Es decir, no nada más pides por el pan, pide por tus necesidades físicas. No debemos tampoco limitarlo a eso. Pero ¿qué pasa con nuestras oraciones? Y esto me pegó mucho a mí porque yo dije, uy, yo soy de estos. Soy de los que pide mucho por las cosas físicas y poco por las espirituales. Y en la iglesia tenemos este conflicto a veces de espiritual o material, y muchas veces sobre espiritualizamos algunas cosas cuando es conveniente y algunas veces sobre enfatizamos las materiales cuando también nos es conveniente. Pero debemos tener este balance y reconocer, como dice R.C. Sproul, un teólogo muy reconocido en nuestros tiempos, que Dios no está peleado con lo físico, pero que al final está dando más importancia, le da más importancia a lo espiritual. Cuando un hombre acaudalado se siente satisfecho por sus riquezas y dice, voy a construir esto y voy a construir aquello, ¿recuerdan esa historia? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Necio, esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Es importante lo físico, sí. O sea, si vemos a alguien que está sufriendo de hambre, ayudémoslo, pero prediquémoslo. Si estamos orando por algún enfermo, oremos por su sanidad, pero también porque Dios transforme su corazón. Pero si el único interés que podemos ver, el único interés que podemos, que tenemos cuando seguimos a Jesús es el de mi propio bienestar, estamos en un grave problema. Conozco una persona que hace un par de años, mi esposa y yo discutimos esto mucho, dijo, voy a ir a esa iglesia porque allí Dios los está bendiciendo mucho. Solo mira los autos que traen y las casas en las que viven. Esta persona se estaba acercando a esa iglesia porque él creía que si iba a esa iglesia también le iba a tocar un carro como de esos y una casa como de esas. Creo que no es el caso en nuestra iglesia. Pero tenemos que ver por qué nos acercamos a Jesús. ¿Por qué venimos domingo tras domingo? El Señor Jesús nuevamente no está peleado con la parte física del ser humano. Dios la creó. Dios alimentó voluntariamente, nadie le pidió, a 5,000 personas. Bueno, 5,000 hombres más niños y mujeres. Dos veces, bueno, una 5 y otra 4. Hizo vino para que celebraran una boda. Sanó enfermos, resucitó a varias personas. Es decir, la parte física no está en contradicción con Jesús, con Dios. Pero Dios quiere que también reconozcamos la parte espiritual. Y Jesús habría de hacer una advertencia a las personas que, como en este caso, se acercaron a Él. No es esta ocasión, pero una similar. Y que les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto mis señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Qué terrible debe ser cuando al final de los tiempos estemos frente a Jesús y nos diga, eres un convenenciero, es una convenenciera, me seguiste porque te convenía. No porque me amaba, sino por lo que podía sacarme. Y esto me llevó a mí, y fue lo más personal para mí, en el contenido de mis oraciones. ¿Qué oro? ¿Qué es lo que yo le pido a Dios cuando estoy orando en soledad? Y les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio y que vean qué es lo que le piden a Dios. Y perdón que lo haga, pero nuevamente yo creo que la Biblia nos debe desafiar día tras día, si no, no tiene chiste que la leamos. ¿Cuál es el contenido? Está bien pedir por nuestras necesidades físicas, no les pido, no les voy a siquiera sugerir que no lo hagan, pero les voy a invitar a que vean qué es lo que nos dice la Biblia de otras características que busca Dios. Dice Pablo, por ejemplo, y no solo esto, sino también a nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza, la entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Es decir, en medio de las tribulaciones tenemos que dar gracias a Dios. Por eso también dice Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien, porque nos ayudan a crecer espiritualmente a la altura de Jesús. Jesús experimentó tantos dolores que es un ejemplo para nosotros. No es como que, bueno, obviamente era divino, pero también su parte humana tuvo que disciplinarla. No comer 40 días y 40 noches requiere disciplina. No es como, no voy a comer 40 días y 40 noches y ya. Jesús era una persona que entiende esto, pero nos dice que hay cosas más allá de la parte espiritual, de la parte física. Encontré la oración de Agur en Proverbios y dice, y fíjense, pongamos atención en lo que dice Agur. Aleja de mí esa es la oración de Agur. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Es decir, Señor, ayúdame a no mentir. Y cuando yo voy a trabajar, cuando voy a pedir un trabajo, cuando voy a pedir un préstamo, cuando voy a tratar de conquistar a una novia, ¿miento o no miento? Debería ser mi oración todos los días, Señor, ayúdame a no mentir. Y después dice, no me des pobreza ni riqueza, solo el pan de cada día. Y creo que ahí es donde yo me quebré. Porque ahí es donde yo veo que mi corazón es, Señor, dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Pero no le pido nada espiritual, estoy pidiendo puras cosas físicas. Y nuevamente, está bien, o sea, no quiero que piensen que vamos a ser espíritus flotando nada más. Tenemos necesidades físicas y Dios quiere que se las pongamos en cuenta, pero pongamos en una balanza ¿Qué estamos pidiendo para llegar a la estatura del varón perfecto? Y las palabras que me mataron de Agur fueron las primeras, porque inicia la oración diciendo: solo te pido dos cosas. No le va a pedir comida, no le va a pedir casa, no le va a pedir trabajo. No me las digas antes de que muera. Y ya las leí. Que no le dé ni pobreza ni riqueza y que, no le, y que le ayude a no decir mentiras. Cuando yo vi esta oración dijo: ¿qué puedo decir yo? Señor, soy pecador. Y aquí es donde les iba a decir, la asombrosa cantidad que invierte la gente para verse bien. Y voy a utilizar estadísticas de Estados Unidos porque busqué de México y no encontré, no es porque tenga nada en contra de la gente de Estados Unidos, y que bueno, que no está mi esposa, Pero en 2009, la gente de Estados Unidos, las mujeres en Estados Unidos gastaron 160 mil millones de dólares en productos para verse bien. México no estamos muy retrasados de eso, o sea, vean los comerciales. Dientes súper blancos, que no te... O sea, ya todos, si te sale caspa, ya es una enfermedad terrible. Si se te ve el sudor, es horrible. Somos seres humanos, o sea, ¿qué quieren? 160 mil millones de dólares en 2009. Y esa cifra se ha incrementado. Es increíble. Y los hombres, andamos igual. A mí, algo, por ejemplo, que a mí me sorprende es, a veces sube una familia humilde a un autobús, en los que yo viajo, y el señor trae sus zapatos, tenis, del supermodelo más nuevo, y la señora anda en guaraches. O sea, para los hombres es importante tener tenis buenos, o un celular bueno, también para las mujeres, para vernos bien, para ser aceptados. Cuando debemos buscar también llegar a la estatura del varón perfecto. Compramos cremas, acondicionadores, maquillajes, jabones especiales, nos pintamos la barba, yo ya estoy en esta edad en la que este año me compro un ¿cómo se llama? Un Just for Man, o no me lo compro, o para el cabello, o no me dejo la barba este año. Como iglesia, y este es un gran desafío, quiero dejar este desafío, tenemos un gran pendiente. Necesitamos, como iglesia y como individuos, involucrarnos en la obra misionera que proclama el reino de Dios en lugares en donde no se está proclamando. Es necesario que hagamos cosas en la iglesia, que la renovemos, que la pintemos, que estemos sentados en lugares cómodos donde podamos estar atentos. Pero también hay gente que está fuera y nosotros hasta ahora hemos sido casi observadores. Hay uno o dos o tres destellos por ahí. ¡Qué bueno! Pero tenemos que pensar en un plan permanente de ayuda a misioneros. Que se extienda la palabra de Dios. Y que ayuden también físicamente. No. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra iglesia es una de las iglesias con más recursos en el presbiterio. No, es una con la más, es la que tiene más recursos. Y no tenemos un gasto destinado a esta parte. Debemos pensarlo. Es como nuestras casas, cuando tenemos nuestros gastos, nos llega el cheque y lo gastamos como viene, o decimos, tengo que separar esto que va a ser para la renta, esto que va a ser para la luz, esto que va... Y ya lo que sobre, bueno, sí, ya lo puedo, ya lo puedo manipular un poco más. Pero como iglesia necesitamos también pensar que en el futuro, identificar a una, a dos, a tres, a cuatro, cinco misioneros, no sé cuántos, y ayudarlos. A veces nos espanta la idea, ¿no? Como, ay, pero nos vamos a quedar sin dinero. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dios no nos va a dejar desamparados. Esa es su promesa. Nos debe interesar que el reino de Dios se extienda. Y la invitación es que busquemos a Dios por amor. ¿Por quién es Dios? Entreguémosle nuestro corazón, entreguémosle todo nuestro ser. Dice Jesús en Juan 6, 27, trabajen no por la comida perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre un sello de aprobación. Y la última parte del texto, para ir ya concluyendo. Bueno, la última parte y después concluimos un poquito más. Dice que además de la gente había espíritus malignos. Al verlos, se postraban ante él gritando, ¡tú eres el Hijo de Dios! Y probablemente debemos pensar en un grito aterrador. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Y nos movemos entonces de una realidad física a una realidad espiritual. Y Jesús envuelto en esto. De manera irónica, no es la gente la que reconoce la deidad de Jesús. Ellos nada más creían que era un hacedor de milagros. Vengan y van a ser sanados. Vengan y no van a tener hambre. Los demonios son los que reconocen quién es Jesús. Los demonios se postran porque no tienen otra opción. Cuando está Dios, cuando alguien reconoce a Dios, lo único que puede hacer es postrarse. Aunque no quieras hacerlo, es una autoridad. Pero hay algo interesante. Ellos dicen, eres el Hijo de Dios. Y lo dicen no porque reconocen que Él merece toda la honra y toda la gloria, sino porque están desafiándolo. Los estudiosos han descubierto, y es una realidad que vamos a ver, que todavía en nuestra época existe, que cuando alguien te llama por tu nombre, tiene más autoridad, o tiene autoridad sobre ti. Y les voy a poner dos ejemplos para que vean que es cierto. ¿Qué pasa si de pronto alguien habla a tu casa, o te visita, y te dice por tu nombre, hola Memo, sé que tienes dos hijos y que van en esta escuela, y sé que tu esposa es de aquí, y sé a qué horas entras y a qué horas sales? ¿Cómo nos sentimos? Totalmente intimidados. Y no importa que estemos en México o estemos en el país más pacífico del mundo. Cuando alguien sabe nuestro nombre, sin que nosotros lo sepamos, nos intimida. Si llegara un policía y me dijera, hola Guillermo Bernaldez Flores, sí, ¿qué está pasando? Bueno, aunque no sea policía, cualquier persona, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso es lo que estaban tratando de hacer, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la relación, por ejemplo, de un maestro y un alumno? El maestro tiene la libertad de decirle, Juan, Pedro, Antonio. Bueno, porque en mi salón los hombres son los más latosos. Pero ¿cómo le dicen Juan, Pedro y Antonio al maestro? Maestro, no le dicen por su nombre. ¿Cómo le decimos al jefe? Jefe o licenciado. Pero el licenciado o el jefe nos dice María, Antonia. ¿Sí vemos cómo todavía sigue esta relación? Los demonios estaban tratando de ponerse sobre Jesús. Por eso es que Jesús les dice que se callen. Es como cuando te llaman para sobornarte, o ¿cómo se llama esto? No sobornarte, para chantajearte. ¿Qué es lo que te recomiendan? Cuelga. Más o menos Jesús tenía esa técnica hace 2000 años. ¿Saben qué? Cállense. No quiero escuchar nada. Y lo hizo por varias otras razones. Todavía no había llegado el tiempo para que fuera reconocido como tal. Estaba tratando de distanciarse de los fariseos para no tener más conflictos. Pero los demonios se callan. No lo dice la palabra de Dios, pero queda implícito en el texto. Los demonios obedecen, se someten a Jesús. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y podemos concluir que Jesús tiene una victoria sobre lo físico y también sobre lo espiritual. Y les voy a repetir los 5 desafíos que creo que este mensaje nos tiene esta mañana. 1. Busquemos momentos para alejarnos del ruido de la vida diaria para estar en la presencia de Dios. Apaguemos nuestro MP3, apaguemos la televisión. Quizás levantémonos unos minutos antes o acostémonos unos minutos después. Encerrémonos en el baño, pero busca, o camina. Muchas veces caminar 1 o 2 cuadras te permite hacer una oración desconectándote del mundo. Busquemos estos momentos. Si tienes más tiempo, perfecto. Si puedes un día irte al cerro y estar en el cerro, en un refugio para que no vayas a sufrir algún ataque, hazlo. 2, no dejemos que nuestro ego se vuelva nuestro ídolo. Hemos vivido con nuestro ego toda nuestra vida, lo queremos mucho. Es difícil, es de las luchas más difíciles. Uno hace lo que hace por uno mismo. Nadie me dice lo que yo voy a hacer. Nadie me dice lo que yo quiero llegar a ser cuando sea grande. Nadie me pone límites. Es lo que dice la gente hoy. Pero nuestro ego, nuestro yo, debe estar sujeto a la autoridad de Jesús. 3. Busquemos a Dios porque es Dios, porque es amor, porque nos perdonó, por la salvación tan grande que nos ha dado. Pidámosle con confianza, sí, pero que no nos acerquemos a Dios única y exclusivamente por lo que Él nos puede dar. Ese es un mal acercamiento a Dios. Amemos a Dios. Es el primer gran mandamiento, por sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. 4. En medio de esta sociedad materialista y egocentrista, no olvidemos pedir al Padre las características que a Él le agradan. El fruto del Espíritu, por ejemplo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hemos pedido por esto? La verdad es que yo tache. Y tengo que confesarlo y prometo tenerlo en mi lista de oración. Crecer espiritualmente, crecer en un carácter que sea más acorde a la voluntad de Dios. Sigamos pidiendo por nuestras enfermedades, por nuestras necesidades físicas, por trabajo, es bueno, pero no olvidemos que lo que Dios quiere es que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y es todo un proceso, no vamos a llegar en esta vida, pero todos los días debemos crecer un poco. Y 5, invirtamos en tiempo, en esfuerzo, en dinero, con recursos, en el reino de Dios. Si creemos que Dios es Dios, invirtamos en su reino. Si creemos que es bueno comprar dólares, petrodólares, euros, lo hacemos. Si creemos que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que va a reinar por los siglos de los siglos, invirtamos en su reino. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias por los grandes desafíos que nos da tu palabra. Perdónanos, Señor, porque con mucha frecuencia estamos tan lejanos del objetivo. Perdónanos por sentirnos autosatisfechos, por sentirnos contentos con lo que hemos logrado. Ayúdanos a ver tu reino, a ver tus expectativas, Señor. Desarrolla en cada uno de nosotros un carácter de santidad. Desarrolla en nosotros carácter que revele que tenemos el Espíritu Santo y que está dando fruto. Transforma, Señor, la vida de cada uno de nosotros para tu honra y tu gloria. Permítenos amarte porque te conocemos. Han dicho muchas personas, muchos sabios, Señor, que conocer a Dios es amar a Dios. No puede uno conocerte y permanecer indiferente. Concédenos esto, Padre. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas y entregarlas a ti. Ayúdanos a preocuparnos por el desarrollo del carácter que tenemos como personas. Y no nos dejes morir sin haber buscado tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.